vida es como un camino, sendero que debes recorrer, marcado por un destino que no vas a conocer. Buscarás una persona que recorra el camino junto a ti, alguien que complete tu alma. Llega el fin, tú junto a mí.